Me derrito por caer, rodando cuesta abajo al abismo de tu piel. Ay, que me estoy muriendo poco a poco. Mirarte y no tenerte me está volviendo loco. ¿Dónde estás? Tan solo dame un poco más de la miel que me envenena de pasión. Es pecado y es mortal, pero morir no importa si te veo al despertar. Ay, demasiado fuego para...